Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 18 de junio de 2024. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Me llamo Gabriel Balivalier y soy profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos el programa un martes al mes. Bueno, me imagino que estarás ya a punto de terminar las clases, el curso escolar. Nosotros en Logroño terminaremos este viernes día 21 a mediodía. La verdad es que ya apetece unas vacaciones de verano, ¿verdad? Imagino que te habrás ganado las vacaciones trabajando y estudiando hasta el final. Al menos es lo que me decían mis padres cuando era pequeño. Tenían razón, porque las vacaciones son para los que se las merecen. Después de un año de esfuerzos, es lógico que terminemos cansados y entonces las vacaciones tienen su sentido. Un momento para descansar y para disfrutar en familia. Además, no hace falta irse muy lejos para pasárselo bien, ¿verdad? Lo importante es tener buena compañía. Y hablando de compañía, no nos olvidemos de Jesús y de María. Nos acompañan siempre durante el año y en las vacaciones. Es normal que estos días dediquemos algunos minutos a rezar por tu cuenta o en familia. Tenemos tantos motivos para darle gracias a Dios. Vamos a aprovechar que ahora tenemos más tiempo para estar con Él y agradecerle todo lo que nos da. Para empezar, las propias vacaciones. Porque hay familias o personas que no pueden permitirse unos días de descanso porque tienen que seguir trabajando. Bueno, y después de estos consejos para el verano, vamos a entrar en el programa de hoy, al cual os vamos a contar algunas actividades que hemos desarrollado a lo largo de este mes. Vamos a hablar del Corpus Christi, la limpieza del río Iregua, la fiesta de las familias de fin de curso, una actividad científica en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Por supuesto, habrá momentos para la música y el humor que tanto os gusta. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! El pasado jueves, todo el colegio, lo que estáis escuchando, nos fuimos a una mini excursión, entre comillas, al río Iregua, que es un río afluente del Ebro, que pasa muy cerca del colegio. ¿Y por qué nos fuimos allí? Pues tiene su sentido, pero os lo van a explicar mejor Eddie y Pablo, que están con nosotros. Hola, Eddie, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Oye, como estaba diciendo a nuestros oyentes, me gustaría que nos contases un poco por qué fuisteis el otro día desde el colegio hasta el río andando por la mañana. Edin, cuéntanos un poco. Pues para limpiar el Iregua, que estaba muy sucio, nos encontramos hasta un cadáver, zapatillas rotas, bueno, de todo. Estás diciendo muchas cosas a la vez, pero ya nos has impactado. ¿Cómo es eso de limpiar el río? ¿Limpiasteis el agua? Pablo, ¿qué es lo que limpiasteis? Limpiamos los restos de basura que había alrededor del Iregua, no el agua. ¿En las orillas? Sí. Ah, si meteros en el agua. Vale, vale, vale. Y Eddie, nos estabas contando que encontrasteis cosas muy diversas, ¿no? Sí, ponos algún ejemplo, algo que encontrasteis tú, por ejemplo. Yo, pues me encontré unos cigarros tirados, bolsas de plástico, guantes de moto. Fíjate tú, ¿eh? ¿Y todo eso, Pablo? ¿De dónde viene toda esa basura, esos restos? Pues vienen del río, que los podrían haber tirado de un río muy lejano, y las arrastra la corriente, y cuando sube lo deja ahí, y después pues se queda ahí. Sí, se queda ahí por el peso, ¿no? Se queda en la orilla. Vale.

cuando estaban los judíos, los israelitas en Egipto, que eran esclavos del faraón. ¿Verdad, Eduardo? Sí. Oye, acércate un poco al micrófono y cuéntanos. Tú en esa actuación, ¿cuál era tu rol, tu papel? ¿Qué hacías en la actuación? Pues yo llevaba piedras de lado a lado mientras pegaban látigos. ¿Pero tú hacías de egipcio o de israelita? Esclavo. Esclavo, ¿no? Vale, vale. ¿Y tú, Guillermo, también hacías de esclavo? Toda la clase hacías de esclavos vosotros, ¿no? Sí, sexto. Y los de sexto también, vale, vale. Oye, y dentro de la actuación, ¿había algún momento así más divertido o más que llamaba la atención a la gente? ¿Cuál fue, Guillermo? Pues que cuando terminamos lo de los esclavos, bailamos una canción. Una canción moderna, ¿no? Creo que es de Queen, además, esa canción, ¿verdad? Eduardo casi la está bailando ahora, aunque no le veis, pero yo le estoy viendo que tiene mucho ritmo. Y eso fue un momento gracioso de la actuación, ¿no? Sí. Porque rompe, pasas de una época antigua a una época moderna, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué cantaban esa canción? ¿Tú qué crees que significa esa canción, Guillermo? Liberarnos. Liberarnos, ¿no? To be free, ¿no? Para ser libres, ¿no? Querían la libertad. ¿Y apareció alguien para liberaros, Eduardo? ¿Quién apareció? Moisés. Moisés, ¿no? Muy bien. ¿Y consiguió liberaros a la primera o qué tuvo que hacer, Guillermo? Creo que cuarta. O sea, va a buscar al faraón y le dice que os deje marchar. Y el faraón dice que os deja marchar a la primera, ¿no? ¿Y qué pasó entonces, Guillermo? Pues que empezaron las plagas. Las plagas, efectivamente. Un montón de plagas. En el Antiguo Testamento creo que salen hasta 10 plagas, si no me equivoco, distintas, ¿no? Que eran cosas horribles que les iban pasando. Pero el faraón, que no les dejaba ir hasta la última, ¿no? Que fue la definitiva. Muy bien. Oye, y esta historia, Guillermo, que habéis representado también en el festival, tú la conocías ya de antes, supongo, ¿o la habías escuchado alguna vez? Sí. Vale, vale. ¿Y te sirvió, Eduardo, a ti para repasar un poco de historia? Sí. Historia de la religión, historia, ¿no?, de nuestra religión, porque al final, ¿no?, nosotros venimos de ese pueblo de Israel, ¿no? Somos los descendientes, por así decir, del pueblo de Israel, ¿no? La continuidad. Muy bien. Y este tipo de festivales, Guillermo, que supongo que todos los años estaréis participando, ¿a ti para qué te sirven? O sea, ¿qué te aportan a ti el actuar en estos festivales? Pues diversión, porque me divierto mientras bailo. Muy bien. Y hacer amigos, quizás, ¿no? Sí. También, porque actúas con tus amigos, con tus compañeros. Y a ti, Eduardo, te aporta, además de diversión, que supongo que también... ¿Te aporta algo más un festival como este? Pues sí, como es el acércate. De las familias, pues para estar con la familia. Claro, porque viene tu familia, pues las familias están viendo, ¿no? Eso, sí. Eso es interesante, ¿no? Y la familia ve que sois capaces de hacer estas cosas tan chulas, tan divertidas. Sí. Luego el aprendizaje de la historia, porque hay gente que vosotros ya conocéis la historia, pero a lo mejor hay niños que no conocían muy bien la historia de Moisés. Pues también aprendes la historia de Moisés, o sea, que también tiene su... O la gente del público, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y estuvo bien la fiesta en general? Sí, ¿os gustó la fiesta? Sí. Había mucha gente, ¿no? Sí, muchísima. ¿Verdad? Todos los años va mucha gente. Además, después del festival hay una misa de Acción de Gracias y luego, hay una comida. Sí, sí. O sea, que nos quedamos hasta las tantas de la tarde, ¿verdad? Claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, supongo que en otros colegios haréis algo parecido. Aquí lo pasamos muy bien en la fiesta y nos sirvió como... punto final, vamos a decir, de este curso 23-24 y muy bien, y acabamos todos con un sabor de boca, o sea que enhorabuena a los dos por la actuación, que salió muy bien y que disfrutéis del verano porque enseguida empezaremos las vacaciones, ¿vale? Venga, adiós. Adiós. Es un alumno de cuarto de primaria que está apuntado a la actividad extraescolar de piano. Después de varias semanas de ensayos, hoy nos va a deleitar con dos piezas musicales preparadas con la ayuda de su profesor José Antonio. La primera se titula 2, 4, 6, 8 y la segunda El Estudio. Así que afinar bien los oídos y relajaros porque vamos a escuchar a un pianista casi profesional. Adelante, Marcos. ¶¶ Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Me llamo Gabriel Bailí Valier y soy profesor del Colegio Alcaz de las Fuentes de Logroño. La verdad es que llevamos un programa lleno de información interesante, ¿verdad? Ahora llega el momento de relajarse un poco y escuchar unos cuantos chistes que nos van a contar a alumnos de cuarto de primaria. A reírse un rato. ¿Cuál es el colmo de un calvo que de pequeño le tomaba mucho el pelo? ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? Hace mucho que no te veo el pelo. Un día la abuela de Jaimito le dice a Jaimito: Jaimito, Jaimito, vete a comprar sal gorda. Entonces Jaimito, para que no se lo olvide, va por la calle, va diciendo: sal gorda, sal gorda. Sale una gorda con una sartén, le pega y le dice: ahora, ¿quién es la gorda? ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. Se abre el telón, aparece un burrito en la cama. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Mi burrito sabanero. Un día Jaimito está en el colegio y dice la profesora a todos los alumnos: decidme las vocales. Levanta Jaimito la mano y dice: yo. Dice: E, I, O, U. Y dice la profesora: repítemelo otra vez, E, I, O, U. Dice la profesora: como me lo vas a decir mal, te tiro por la ventana. Repítemelo otra vez, E, I, O, U. Jaimito, ya vale. Le tira por la ventana la profesora y dice: ¡ah! Dice la profesora: muy bien, Jaimito, has aprendido las vocales. Había dos niños por la calle. Uno se llamaba Timmy y el otro no sé su nombre. Timmy dice al otro niño: mira, si pisas esta grieta, tu madre se irá a hacer puñetas. Después el niño dice: ah, vale, pisa la grieta. Y a la hora está en el hospital y le dice el enfermero: tu madre pisó una piel de plátano y resbaló contra el suelo. Gajes, y luego dice: gajes del oficio. ¿Qué dice una pared a otra pared? Quedamos en esa esquina. ¿Qué le dice un espagueti a otro espagueti? Mi cuerpo pide salsa. Una vez hay un alumno que ve a su profesora por la calle y le están robando. La profesora le dice: sálvame, cógeme el bolso, ayúdame. Y el alumno le dice: in English, please. ¿Qué le dice un río a otro río? Bro. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Que se llame Esteban Dido. Durante los días 3 a 6 de junio de este año, un grupo de alumnos de tercero de ESO asistieron a un congreso en la Universidad de Navarra, en Pamplona, llamado Estudias, que ese IAS, según dice aquí la información, se refiere a una conferencia On Impressive and Amazing Species for Students. No sé si lo he dicho bien, Mateo. Sí, sí, lo he dicho bien. En inglés, no sé si... ¿Vale? Bueno, este congreso para jóvenes estudiantes, jóvenes científicos, tuvo lugar esos días, pero antes estuvieron participando en un concurso los estudiantes, ¿no? Y aquí tengo a Gabriel y a Mateo, que nos han querido acompañar unos minutos para contarnos esta experiencia tan interesante. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿en qué consistió vuestro trabajo para el concurso? Bueno, cuéntanos un poco. Pues de parte del colegio Alcaz de las Fuentes llevamos dos proyectos. Uno de ellos consistía en la calidad del aire y el otro en las plagas ecoamigables, en el control de plagas ecoamigables, más bien dicho. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora que nos permitió también escuchar a otros chicos de otros colegios exponer sus proyectos. Y aprendimos sobre, bueno, la biodiversidad urbana a través también de diferentes charlas de profesionales. Y fue una experiencia muy chula porque además de ciencia pudimos hacer diferentes actividades lúdicas para aprender más sobre la biodiversidad que nos rodea y sobre lo importante que es cuidarlo. Joder, qué buen resumen has hecho. Casi te he ido a parar para decir no nos cuentes todo, que si no, todo de golpe. Vamos poco a poco. Mateo, tú también participaste, ¿verdad?, en este concurso. Sí. ¿Nos puedes detallar un poco más esos dos trabajos que estuviste desarrollando? ¿En qué consistieron? Gabriel y yo íbamos en dos grupos distintos. El de Gabriel consistía en comparar la calidad del aire desde la época de la Revolución Industrial a la actual y hacer como una predicción basada en cómo ha evolucionado la calidad del aire e intentar predecir cómo estará para 2100, era. Sí, y el mío hicimos una investigación acerca del control de plagas ecoamigables con aves que, por ejemplo, como son los depredadores naturales de los topillos y los ratones, pues los agricultores los usan en sus cultivos para evitar estas plagas y así evitar también el uso de químicos. O sea que ambos temas tienen que ver con el cuidado del medio ambiente en el fondo, ¿no? Sí, sí. Que eso es un tema fundamental, lógicamente, ¿no? Para la supervivencia de todos y para cuidar nuestro planeta, ¿no? Nuestra casa común. Sí. Oye, y de esas otras actividades, Gabriel, ¿nos puedes alguna que te gustara especialmente de las que hiciste durante estos días? Bueno, pues sí que hubo una que nos llamó la atención a todos, yo creo, que fue una charla basada en experimentos, diferentes experimentos que hicimos con productos químicos, que bueno, en la que participaron diferentes voluntarios, diferentes alumnos, y íbamos saliendo al escenario y realizábamos, pues como le digo, diferentes experimentos con productos químicos que nos asombraron mucho y nos permitieron además pues conocer más sobre este mundo de la ciencia. O sea, esa era una charla interactiva, por así decir, sí, ¿no? Que, sí. Que no solamente hablaban los ponentes, sino que vosotros participabais haciendo experimentos, ahí en vivo, en directo. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso es una modalidad así, muy novedosa, muy interesante. Luego, viendo aquí el programa, veo que tuvisteis algunas lecciones magistrales o charlas así especiales, ¿no? Sí, eso es. Una sobre la biodiversidad en nuestras calles, el primer día. Sí. Sí. Y otra sobre los microbios de tu urbanismo. También entiendo que... Sí, también. Sí. Cómo, ¿no?, esos seres microscópicos viven con nosotros, por así decir, dentro de las ciudades, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas de estas charlas, Mateo? ¿Tienes así algún recuerdo, alguna idea? Sí, yo me acuerdo de la primera charla que has mencionado, que era una chica que... Yo me acuerdo que fue la primera vez que oí esto, luego lo repitieron varias veces durante el congreso, que hay científicos de bata y de bota. Los de bata son los que están en el laboratorio y los de bota son los que salen al campo. Claro, claro. Al trabajo de campo, sí. Claro, claro. Ese es un concepto, jugando con la palabra bata, ¿no? La bata blanca que llevan todos los científicos, ¿verdad? Y bota de andar. Sí, sí. Eso está muy bien visto. Oye, luego veo también que tuviste una exhibición de aves rapaces o algo así. ¿Puede ser, Gabriel? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues si no recuerdo mal, en el complejo de informática de la UNAF vinieron especialistas de tierra rapaz y nos estuvieron mostrando diferentes aves y nos estuvieron también hablando sobre ellas, sobre sus características, sobre su alimentación, etcétera. Y la verdad que fueron unos momentos muy chulos porque además de aprender sobre las aves, pudimos también ver cómo interactúan. Hicimos un par de experimentos con algún alimento que toman, etc. Y la verdad que fueron unos momentos muy chulos. Oye, y veo por aquí, Mateo, otra salida de campo que se titulaba De Safari por Pamplona. Sí. ¿En qué consistió, Mateo? Cuéntanos. En esa salida, pues fuimos a un jardín que tiene la universidad Y hicimos varias actividades. Por ejemplo, una era la pesca eléctrica, que está prohibida porque es demasiado fácil para los pescadores. ¿En qué consiste esa pesca? Pues, a ver, yo no lo entendí muy bien, pero lo que escuché es que se introduce corriente eléctrica en el río, entonces eso como que... Como que les da un calambre. Sí, les da un calambre y suben flotando a la superficie. Claro, y les atontará o les desmayará o lo que sea, ¿no? Sí, solo tienes que recogerlos y bueno, estábamos con un especialista que tenía el permiso para hacerlo y los sacamos, los pusimos en un... ¿Cómo era? Un recipiente con agua. Uh-huh. Y identificamos las especies y luego las volvimos a soltar. Claro, esas especies no es que se mueran, sino que luego vuelven a su lugar habitual y reviven, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Oye, y luego la última gran actividad fue el jueves, si no me equivoco, visita al Parque Natural de las Bardenas Reales, nada más y nada menos, ¿no? Que es una reserva de la biosfera. ¿Qué es esto de una reserva de la biosfera, Gabriel? ¿Tú eres capaz de explicarlo? Claro, bueno, pues en primer lugar me gustaría decir que fue uno de los momentos más enriquecedores de la experiencia que tuvimos en Pamplona. Porque, bueno, fue un poco... Llevábamos ya unos días en el congreso y una actividad como fue esta excursión, pues sí que nos animó mucho. Y en ella, bueno, pues pudimos ver un parque natural que no está muy manchado, digamos, entre comillas, por el hombre. Y, bueno, que guardaba reservas naturales como lagos o montañas erosionadas que impresionaban mucho. E incluso pudimos subirnos a una especie de ladera en la que se veía todo el parque natural perfectamente y la verdad que fue un día súper chulo y además pudimos ir con otros compañeros de otros colegios y aprendimos un montón sobre esta reserva de la biosfera. Claro, es una reserva porque, como decías, está poco erosionada, ¿no? Está protegida, por así decir, ¿no? Sí, no pasa a la gente por ahí, entonces se conserva el ambiente natural, vamos a decir, ¿no? Aunque no hay muchos animales, por lo que yo veo en las fotos, ¿no? No. Es un lugar como muy desértico, ¿no? Sí, bueno, los que hay están ocultos a la sombra porque, claro, el calor es impresionante. Además coincido que ese día hizo mucho calor, ¿no? Sí. Sí, sí. Supongo que estuvieras ahí aguantando bajo el sol un buen rato, ¿no? Es un paisaje casi lunar, dicen algunos, ¿no? De tal como está hecho. Oye, pues ya veo que la actividad fue muy completa, aparte de lo que hicisteis durante el curso con vuestros dos proyectos, ¿verdad? Es que luego pasarse ahí 4 días en todo este montón de conferencias, experimentos, salidas de campo, etcétera, pues me imagino que habéis vuelto encantados, claro. Sí. Sí, y que os gustaría volver a participar, ¿o no? Sí, ¿Es posible participar el año que viene? El año que viene no, pero dentro de 2 sí. Ah, porque no es todos los años. No, es... Ah, es cada 2. Sí. Vale, vale. Pero bueno, ¿participan alumnos y alumnas de todo secundaria, bachillerato, o solo de algunos cursos? Sí, además de toda España. Había gente de Murcia, de Jaén, de todos lados. Aquí, la lista de trabajos que estoy viendo aquí en la página web es impresionante. La cantidad de ponencias, de presentaciones. Entiendo que serían todos los trabajos, ¿verdad? Sí. Que se presentaron. Y además, efectivamente, de muchos lugares de España. O sea que... Claramente hay muchos chicos y chicas interesados en la ciencia, como vosotros, ¿no? Y vuestros compañeros de clase. Y me parece súper, súper interesante, ¿no? Que queráis aprender más de la ciencia, porque luego al final, ¿no? Todo esto repercutirá en nuestras vidas, ¿no? Si aprendemos a cuidar bien el ambiente, el planeta, en fin, donde vivimos, pues... Claro, ese era uno de los objetivos, que al final nos concienciáramos hacia el futuro sobre... la importancia de la biodiversidad, en este caso sobre todo urbana, y la importancia que tiene mantenerla, cuidarla y saber que está. Claro. ¿Y tú, Mateo, sales más concienciado con este tema o no? Sí. Después de haber participado en estas actividades. Sí, la verdad es que Gabriel, yo y otros compañeros de clase, como ya hemos participado bastantes veces en este tipo de proyectos, estamos bastante concienciados, pero... Ahora me he dado cuenta de que no es solo el cambio climático, sino que hay cosas mucho más pequeñas que también nos afectan en el día a día. Efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, porque yo creo que os he visto por aquí, ¿verdad? En la Hora Feliz más veces. Sí, sí, sí. Sois ya habituales de la Hora Feliz y además en el tema de ciencia en concreto. Pero bueno, es que no queríamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Que habéis tenido para que nos contaras, nos dedicaras estos minutos, nos contaras estas experiencias tan chulas. Y nada, agradeceros vuestra presencia y que animéis, sigáis animándoos a participar en este tipo de concursos, que seguro que lo vais a hacer, y animáis a más gente, ¿no? Como habéis hecho seguro con esta entrevista. Sí. Pues nada, y luego que paséis un buen verano, que esto también es interesante, ¿verdad? Unos días de descanso nos van a venir fenomenal. Sí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno. Gracias. Adiós. Tenemos aquí a varios alumnos de primero de ESO que fueron una pieza clave en la procesión porque hicieron de monaguillos a lo largo de la procesión, ¿no? Para ayudar a los sacerdotes. Y vamos a preguntarles un poquitín sobre ello, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué impresión les dio? ¿Cómo se prepararon? Etcétera. Guillermo, ¿qué tal estás? Muy bien. Oye, tú eres uno de los que estabas en la procesión ayudando a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál era tu papel ahí en la, como monaguillo? ¿Qué tenías que hacer? Cuéntanos. Pues tenía que tocar las campanillas cuando el cuerpo de Cristo se movía. O sea, cuando daban la bendición, sí. El sacerdote, ¿no? En ese momento nos poníamos de rodillas y tocaban las campanillas, ¿no? ¿Y tú, Juan? Sí, pues... ¿Te tocó también ese papel? ¿O? Sí, efectivamente. Oye, ¿y por qué se tocan las campanillas en ese momento? ¿Cuál es la explicación? Pues para saber que Jesús estaba presente, que durante el camino, por ejemplo, que Jesús se está moviendo, que está durante el camino y pues se tocan las campanillas para avisar. Para avisar a todo el mundo, sí. ¿No? que estaba por los caminos, bueno, en este caso por las calles del colegio, de que estaba pasando nada más y nada menos que Jesús sacramentado. Esto es una cosa impresionante. Oye, Guillermo, ¿tú has estado alguna vez en alguna procesión del Corpus como esta? No. ¿Era la primera vez en tu vida? Sí. ¿Y qué impresión te quedó? Aparte de la que tuviste que ayudar y que me imagino que tendrías sus nervios y su tensión, ¿no? Sobre todo al principio. Pero a ti personalmente, ¿qué mensaje te dejó esta procesión? ¿O para qué te sirvió? Me pareció muy bonita y fue un momento de reflexión. Que era un momento de reflexión para nosotros porque con Jesucristo más cerca de nosotros... reflexionamos más. Claro, te hizo pensar, en el fondo te hizo pensar, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti, Juan? ¿Sacaste alguna idea también de esta procesión? Sí, al final, sobre todo el sacerdote, nos dijo que esto era un momento de penitencia y que lo aprovechásemos porque iba a ser un momento muy bonito. Claro, de penitencia porque cuesta, ¿no? Sí. Cuesta estar ahí todo el rato. Sí, a mí, de hecho, después me salieron hasta ampollas. En las manos de tocar la campanilla, efectivamente, ya me contaste. Bueno, pero todo por el Señor, ¿no? Al final era ¿no? Ofrecimos ese sacrificio, pero acompañando a Jesús en este día tan importante, pues desde luego estaría súper contento con nosotros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a preguntarle a Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, tú también fuiste uno de los monaguillos de la procesión, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era tu papel ahí durante la procesión? Pues tocar las campanillas con mis dos compañeros. También, o sea, que hubo muchos con campanillas. Ya sé que intentábamos darle, ¿no? Sí. Cuanto más sonido, mejor, ¿no? ¿Y habías estado alguna vez en una procesión como esta en tu vida? No, fue la primera vez. La primera vez. ¿Y qué impresión te ha dejado esta procesión? ¿Para qué te ha servido a ti? Pues te ha ayudado a que estés más cerca de Jesús. Perdón. Y estar más cerca de Jesús y pues pasar un ratito con él cerca y por ejemplo, si de mayor quieres ser sacerdote, pues te ayuda y... tienes experiencia. Claro, te acerca un poco, ¿no?, a lo que es la liturgia de la iglesia, ¿verdad? Cómo en la iglesia adoramos a Jesús. Cómo, ¿no? Es un acto muy especial. Lógicamente esto se hace una vez al año. No es lo normal. Lo normal es ver a Jesús en el sagrario o en la misa o en la comunión, pero ya sacarle fuera de los edificios, ¿no?, fuera de las iglesias y pasearle por las calles o en este caso por el colegio, pues claramente es algo muy especial, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por vuestras ideas, vuestra aportación, vuestro testimonio. Y nada, os animo a seguir participando de Monaguillos todo lo que podáis, porque aprenderéis mucho además sobre, como decía Javier, sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre la liturgia. Y que otro año pues podáis participar también en la procesión del Corpus, que seguro que os apuntáis. Sí. ¿A que sí? Sí, sí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, un placer. Adiós. Chao. Bueno, el viernes 31 de mayo tuvimos la suerte de tener en el colegio la procesión del Corpus Christi. Además, era la primera vez que lo hacíamos. Tengo aquí a dos alumnos de tercero que participaron intensamente porque estuvieron en todo el recorrido de la procesión. Y nos van a decir por qué. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Bien. Oye, tú estuviste en la procesión, te vi muy cerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ibas ahí en medio de la procesión? Cuéntanos. Porque éramos los que recientemente habíamos recibido la primera comunión. Claro. Este año habéis hecho la comunión y por eso no, os invitaron a ir delante, ¿verdad? El Santísimo. Ibais todos muy elegantes, además. Sí, con una americana y el traje del colegio. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y habéis participado alguna vez en una procesión como esta? ¿O era la primera vez en tu vida? No era la primera vez, pero luego en mi pueblo también como... No hice la comunión aquí, sino que hice en mi pueblo. Sí. También, ¿También hubo procesión? Ah, vale, vale, vale. Oye, ¿y te sirvió algo esta procesión para conocer más a Jesús, para rezar, para... Tuviste momentos de oración, supongo, ¿no? Sí, ahora pues más voy por las tardes a saludar a Jesús, por las mañanas. Claro, hacerte más amigo de él, ¿verdad? Porque Jesús está escondido en la Eucaristía, aunque, no, aunque veamos un trocito de pan, ¿verdad? Por fuera, sí. Pero sabemos que, ahí no, que no es pan, que ya es Jesús. Vale, muy bien, Alonso, pues que sigas así y enhorabuena por participar en la procesión. Y ahora pasamos a nuestro querido Iñaki, le pongo el micro. Te pregunto a ti, ¿eh? Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces, no nos toques, no. Y tenemos también con nosotros a Iñaki. Hola. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien. Oye, como me dice Alonso, tú también estuviste en la procesión. Sí. Participando activamente, además, porque también has hecho la primera comunión, ¿verdad? Este año. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te impresionó de la procesión? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que hicisteis? Pues, la verdad, los páteres, que habían muchos, pero que no los veíamos mucho, por así decirlo. Claro, porque iban por detrás de la procesión. Vosotros ibais justo delante, abriendo la procesión, ¿verdad? Sí. Y después del Santísimo ya iban los padres. Sí. ¿Y qué más te llamó la atención? ¿O qué es lo que más te sirvió a ti? Pues las peticiones, por así decirlo, que decía el sacerdote. El sacerdote iba diciendo una serie de oraciones, ¿no? En voz alta, para que se la dijéramos a Jesús, ¿no? Que estaba en la custodia. Mm. Y tú te unías a esas peticiones para pedirle a Jesús lo mismo que decía el sacerdote, supongo, ¿no? Mm. Y luego el sacerdote daba la bendición también con el Santísimo, ¿no? Lo cogía y lo elevaba y hacía una señal de la cruz. Mm. Y vosotros hacíais, en ese momento, ¿qué hacías, Iñaki? Pues ponerme de rodillas y rezar. Y rezar, ¿no? Recibir la bendición de Jesús, claro que sí. Y el año que viene volverás a participar en la procesión. ¿Por? Porque habrá otra procesión, ¿no? Sí. Hombre. Y aparte lo hice con mi hermano. Y aparte lo hiciste con tu hermano porque también hizo la comunión, claro que sí. Oye, pues nada, pues enhorabuena por haber ido a participar, por haber hecho la comunión, por supuesto. Y que sigáis participando muchos años, si podéis, en este tipo de actos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Hace tiempo que no hablamos de libros en nuestro programa, ¿verdad? Pues ahora que se acerca el verano, te recomiendo que te hagas con una lista de libros para pasar esos ratos divertidos también leyendo. Os dejo con Álvaro, alumno de cuarto, que os va a recomendar el libro Viaje al centro de la Tierra. Seguro que os gusta mucho. Adelante, Álvaro, cuéntanos. El libro tiene un total de 250 páginas. Y es un poco largo, pero es súper entretenido. Te engancha desde la primera página hasta las 250 que tiene. Los protagonistas son el profesor Lindenbrock, Hans y Axel. El profesor Lindenbrock es un amante de las piedras. También es profesor en un instituto y da clases de mineralogía. Axel es el sobrino del profesor Lindenbrock. También le gusta mucho ayudar a su tío con las piedras. Hans es un viejo amigo del profesor que les acompañará en su viaje. Un día el profesor se encuentra un pergamino como este, que es, resulta que es un pergamino que te conduce hasta al centro de la Tierra. Eso es impresionante. Es un descubrimiento que no se sabe. Así, el profesor, Hans y Axel se proponen hacer ese viaje. Y menudo viaje. Todo comienza cuando entran a un volcán en Islandia. Luego encuentran especies impresionantes, árboles gigantes y erupciones interminables. O sea que, uff, la que les va a caer. Se lo recomiendo a niños que les guste la aventura y especialmente mayores de 9 años, porque hay alguna que otra palabra que te tienen que explicar porque es difícil comprender su significado. ¡Adiós! Oye, pues que es que se ha pasado la tarde volando. Uno está escuchando cosas interesantes o divertidas. Parece que el tiempo vuela, ¿verdad? Terminamos, por lo tanto, nuestro programa de este mes de junio. Espero que hayas aprendido cosas interesantes, como siempre. Y que hayas pasado, por supuesto, un momento divertido y agradable con tu familia. Hemos hablado de la procesión del Corpus Christi, de la limpieza del río Iregua, aquí cerca del colegio, de la fiesta de las familias, una actividad para jóvenes científicos en Pamplona. Hemos escuchado 2 piezas de piano y unos cuantos chistes. ¿Qué más se puede pedir? Si quieres participar en el programa o hacernos sugerencias de mejora, puedes escribir, como siempre, un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. La próxima vez que nos escuchéis será ya en pleno mes de julio, en el que ya muchos estaremos de vacaciones, ¿verdad? Espero que paséis unos meses de verano estupendos. Sigas los consejos que os hemos dado al principio del programa. Aprovechar para disfrutar con los amigos y la familia. No dejar de lado nuestro trato personal con Jesús y con la Virgen María, que nos acompañan allá donde vayamos. Y harán que disfrutemos mucho más de las merecidas vacaciones, claro que sí. Lo dicho, que tengáis muy feliz verano y que sigas escuchando todas las tardes La Hora Feliz, que también se emite en los meses de julio y de agosto, ¿eh? Hasta el mes que viene. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.